como el picaflor que vuela de rosa en rosa y buscando para mí siempre mujeres hermosas. Por fin hoy yo te encontré, muchachita de mis sueños, y de tu inmenso amor hoy por fin yo seré el dueño. Y de tu inmenso amor hoy por fin yo seré el dueño. Soy picaflor, ¿qué voy a hacer? En busca de amor por el mundo voy, siempre estaré muy junto a vos, muchacha hermosa que llegó a mi corazón. En el jardín del amor sos tú la flor más bonita que perfuma el corazón con tu amor dulce y chiquita. Por fin hoy yo te encontré, muchachita de mis sueños, y de tu inmenso amor hoy por fin yo seré el dueño. Y de tu inmenso amor hoy por fin yo seré el dueño. Soy picaflor, ¿qué voy a hacer? En busca de amor por el mundo voy, siempre estaré muy junto a vos, muchacha hermosa que llegó a mi corazón. Y nos vamos, querida. Soy picaflor, ¿qué voy a hacer? En busca de amor, por el mundo voy, siempre estaré muy junto a vos, muchacha hermosa que llegó a mi corazón, muchacha hermosa que llegó a mi corazón, muchacha hermosa que llegó a mi corazón.